A diario, identificar alguna alerta y contar con orientación médica de ser requerida. Con tranquilidad podemos cuidar de todos y salir adelante. Seguros Bolívar, Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Netmar, sabemos que funciona naturalmente. Neurolife Letmar contiene complejo B, vitamina C, hierro y zinc. El complejo B, vitamina C, hierro y zinc, junto con una alimentación saludable, podrían servir como neuronutriente. Neurolife Letmar. Registro INVIMA SD 2009-000-1238. Manténgase fuera del alcance de los niños. Este producto es un suplemento dietario, no es un medicamento y no suple una alimentación equilibrada. Puede causar hipersensibilidad. No consumir en estado de embarazo y lactancia. Suplemento dietario. Mejor quédate en casa. Llama a tu tienda o droguería de confianza y pídelo a domicilio. En Bogotá, la FM, en los 94.9. Lo que usted necesita saber, cada media hora, en la FM. Son las 2 de la tarde y aquí, en la FM, cada hora le traemos toda la información que usted necesita saber. Los soldados del Ejército Nacional que habrían abusado sexualmente de la niña indígena en el departamento de Risaralda, si se llega a comprobar su responsabilidad en los hechos, pagarían hasta 30 años de prisión. Los soldados cuyas edades oscilan entre 19 y 21 años de edad, llevaban un año de servicio y estaban a 6 meses de la baja. Y como medida preventiva, el Gobierno Nacional decidió cerrar indefinidamente la sede del Ministerio del Interior en Bogotá, luego de que el viceministro Daniel Palacios diera positivo para COVID-19. Los trabajadores de la entidad deberán laborar desde sus casas. El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, le solicitó al Gobierno Nacional aplazar los próximos días sin IVA y que se realicen en septiembre. La petición fue hecha por lo ocurrido durante la primera jornada en la cual se registraron aglomeraciones de personas y desacato de las medidas de prevención. El mandatario de los caleños manifestó que si no es aplazada la próxima fecha, el 3 de julio, implementará que las compras solo se puedan hacer a través de plataformas digitales. En noticias internacionales, la Organización Mundial de la Salud alertó por el aumento de casos de COVID-19 en Europa tras la reapertura progresiva. El organismo indicó que el continente registró un alza de contagios semanales. Cada día se diagnostican unos 20.000 positivos y fallecen cerca de 700 personas. Y en deportes, Gianni Infantino, presidente de la FIFA, informó que la nueva sede para la Copa del Mundo de Fútbol Femenino 2023 será Australia y Nueva Zelanda. De esta manera, Colombia, quien aspiraba por primera vez a esta candidatura, deberá prepararse a participar en una próxima oportunidad. Soy Marcela Segura de la FM, en este avance informativo que cada hora les traemos a ustedes. Para estas y otras noticias, los invitamos a que visiten nuestra página www.lafm.com.co y a que continúen y nos acompañen en nuestra programación habitual. Todas las noticias en la FM. La FM Cali, 98.5 FM. La FM. Siempre. 24 horas de contenido en vivo. RCN Radio, en casa contigo. Abrochen sus cinturones. Los invitamos a disfrutar de un nuevo viaje retro. Un viaje retro a través de los clásicos. En las coordenadas 98.5. La FM. Música inmortal. We both lie silently still in the dead of the night. Although we both lie close together, we feel miles apart inside. Was it something I said or something I did? Did my words not come out right? Though I tried not to hurt you, though I tried. But I guess that's why they say every road news has its fun. Just like every night has its dawn. Just like every cowboy sings a sad, sad song. Every rose has its thorn. Yeah, the DJ said he loves a game of easy come and easy go. But I wonder, does he know, has it ever been like this? And I know that you'd be here right now if I could let you know somehow. I guess every rose has its thorn. La FM, siempre. Like every night has its dawn. Just like every cowboy sings a sad, sad song. Every rose has its thorn. Though it's been a while now, I can still feel so much pain. Like the knife that cuts through the wound heals, but the sky, that sky will remain. Knowing what to say, instead of making love, we both made a separate way. And now I can't find somebody new, and that I never meant that much to you. To hear that tear up inside and see you cut me like a knife, I guess every rose has its thorn. Like every night has its dawn. Like every cowboy sings a sad, sad song. Every rose has its thorn. Welcome to. Cali escucha a Alexa Salazar. Alexa Salazar. En la FM 98.5. Clásicos siempre. Clase adictos de mi corazón. Tengan todos muy buena tarde. Se abren las puertas de esta rocola de la FM 98.5 para cantar, para divertirnos, para saludarnos, para que esta horita en la que estamos, como dicen las abuelitas, reposando el almuerzo, pues se pasen rapidito y de la mejor manera. Viene con amigo, música de Calvin Harris, de Duncan Do, de Steve Perry. Por aquí nos vamos a encontrar con Bobby McFerrin, que trae la historia muy, muy asombrosa del día de hoy. Y a continuación, In Excess, Devil Inside, en la FM 98.5, la máquina del tiempo. Makes you wanna how the other half died.

meses de esta semana, todos toditos tienen una cosa en común. Están demasiado fáciles. La verdad es que lo están. Así que oído al quiz del día de hoy. Dice así: ¿cómo se llama el vocalista de La Ley? A. Jorge González. B. Miguel Tapia. C. Beto Cuevas. O D. Charlie Alberti. ¿Cómo se llama el vocalista de La Ley? Contesten a través de nuestro WhatsApp si lo desean, o vayan a contestar en @lafmcali en nuestro Instagram, ahí en las historias, incluso también entre las fotos que ponemos en los posts o en el feed, como se llama, pues también se lo van a encontrar, @lafmcali. Mientras están pensando, que yo pienso que no hay mucho que pensar, valga la redundancia, aquí está Calvin Harris con How Deep Is Your Love. Yo amo los clásicos de la FM. Audífonos. La FM, qué locura, excelente plan. Acabo de lavar mi moto y ahora pegados con ustedes con aguja y vinilo. La mejor música de mi época. Después de esto, hacer el amor a mi mujer. Gracias, FM. 98.5 en Cali. Clásicos siempre. Don't you know if you move too quick? Oh well, it's falling down like like an Egyptian. The blonde waitresses take their trays, spin around and they cross the floor. They've got the moves, oh, hey, oh. You drop your drink, then they bring you more. All the school kids so sick of books. They like the funk and the metal band. When the buzzer rings, oh, hey, oh. They walk and knock an Egyptian. All the kids in the marketplace say, hey, oh, hey, oh. Like an Egyptian. La FM 98.5. Adictos que son durante toda nuestra jornada los protagonistas de la máquina del tiempo. Por supuesto, lo son también en la rocola de la FM, lo es nuestro WhatsApp, que es nuestro canal de comunicación, el 314-504-9106. Y les quiero decir una cosa muy bonita, que es muy cierto. No hay oyentes como ustedes. No los hay, de verdad, mis clasiadictos. Así que un saludo para Carlos Restrepo, para Jeffran Díaz, también para Carlos René, Gloria Isabel, Paula Andrea, se reporta a través de nuestro WhatsApp, Diego Calderón, Dubán Valencia y Karen Ardila. Todos ellos son clasiadictos que dejan sus mensajes, que participan, que están con nosotros conectados constantemente. Si quieres ser uno de esos clasiadictos y no has agarrado el WhatsApp, pilas que aquí va, 314-504-9106. Mientras nos agregas y nos dejas el primer mensajito de saludo, aquí está Steve Perry con Oh Cherie en la máquina del tiempo, la FM 98.5. Should have been gone, knowing how I made you feel. And I should have been gone after all your words of steel. Oh, I must have been a dreamer, dreamer, no. And I must have been someone else. And we should have been alone.

Clásico, clásico, clásico, siempre. 98.5. La historia asombrosa del día de hoy era muy asombrosa y que viene con Bobby McFerrin, con la canción Don't Worry, Be Happy. Y les dije que la historia era muy asombrosa porque, bueno, tiene una primera explicación y luego tiene un montón de historias asombrosas que no son verdad y las vamos a aclarar. Resulta que existió en la India un gurú espiritual llamado Meher Baba. Este hombre, cuando se le entrevistaba o a sus seguidores constantemente cuando predicaba, les decía la frase Don't Worry, Be Happy. También antes de morir alcanzó a decir eso, no te preocupes, sé feliz, todo estará bien. Finalmente seguid con las instrucciones que os he dado. Este hombre era importante y se decía que era algo así como,